La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos. Venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta! ¡Y asamblea! ¡En todos lados se vea el poder de la canción! ¡Ah, esto es un espectáculo! Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos en la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Euge? Buen día, Tevele. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo va todo? Bienvenida a tu aporte semanal al aire de este programa que se llama Hasta que vuelvan los abrazos, que hoy estamos empezando. El 135 es el programa de hoy. ¿Cómo andamos? Te vi cerrando la ventana, ¿te preferís en la oscuridad? Mirá que hay poca luz en el estudio ahora. Me molesta la luz en la pantalla. La luz en la pantalla. Ah, te pegaba. Me pegaba justito el rayito de luz que venía de la ventana a la pantalla y me molestaba, ¿viste? Como soy yo así de obsesivita. El reflejo en la pantalla. Ahí ¿viste está. Que yo soy así medio. Tengo como un toque de obsesión que un poquito me molesta. Mirá, bueno. ¿Qué va a ser? Ahora ya estás en la oscuridad, estás perfecto, tranquila. Estoy fantástica. Bien. Yo me veo un poco reflejado en el vidrio del medio, porque como hay poca luz del otro lado, me pasa que... Ay, mamita, entre los dos no hacemos una. Te veo veo dentro de mi figura y me resulta raro eso. Hay una chica en mi cuerpo. Había una película, hay una chica en mi cuerpo. ¿Cómo decía Luana Berkins? ¿Cómo decía Luana? Luana responde a eso que es como una idea bastante extendida, ¿no? Sobre las identidades trans, que hay como una lectura absolutamente lineal que dice algo así como... soy una mujer en un cuerpo equivocado, soy una mujer en un cuerpo de varón o un varón en un cuerpo de mujer. Claro. Y eso en general es una idea que se extiende como como si todas las identidades trans vivieran del mismo modo la relación con su cuerpo, ¿no? Entonces Loana decía, por favor, si hay alguien adentro de mi cuerpo, sáquenlo ya mismo porque lo estoy aplastando. Qué genia absoluta. Sí, genia absoluta que extrañamos cada día. Bueno, tenemos un programa piola pensado para hoy, al menos nos entusiasma pensarlo previamente, y compartimos con ustedes lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar charlando con Sonia Sánchez, que siempre es interesante escucharla a Sonia, una referente, ¿cómo explicar quién es Sonia Sánchez? Una referente feminista, abolicionista, que le alzó su voz en, no sé, en yo los lo primero 2000, que diría ahí, que es, ¿no?, una sobreviviente de la explotación sexual. Me parece que va, no sé si a ver, una mujer es una gran compañera feminista, activista, todo lo que dijiste, pero me parece que algo que hace que nos pueda transmitir las cosas que transmite tiene que ver con su haber pasado por la explotación sexual y por ser una sobreviviente de eso, ¿no? Y bueno, eso, es una enorme compañera abolicionista. Bueno, vamos a estar charlando con ella en un ratito nada más. Y también tenemos otra entrevista piola para el día de hoy, que es que no hemos estado, en esto de... ¿Se acuerdan cuando empezó el programa y teníamos una sección que se llamaba La Otra Cuarentena, que intentábamos ver cómo... qué sucedía con algunas problemáticas en particular, ¿no? En el contexto de cuarentena y de pandemia. Y vamos a estar hablando con Hugo Fernández, que es un referente del área de adicciones de la Escuela de Psicología Social que fundó Pigeon Rivier, y además labura en Casa Libertad, que es una casa que recibe a pibes que salen de la cárcel, ¿no? Que obtienen su libertad. Y bueno, por eso la idea es que nos pueda contar cómo es la cuarentena, cómo es la pandemia para los pibes con los que labura. Bueno, y tenemos una consigna al 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26. Nos pueden responder la consigna del día de hoy, que es un genérico que vos podés hacer con él lo que quieras, como te planteamos siempre. Nosotros tiramos la consigna, después ustedes hacen lo que quieren, por más que nosotros hayamos pensado otra cosa. La pregunta del día de hoy, exacto. La pregunta del día de hoy es: ¿cuál es tu malo favorito? Tu malo favorito de lo que sea, de un libro, de una película, de la vida real, no sé. Tu malo favorito es lo que queremos conocer en el día de hoy. Quiero. Que ya quiero participar. Bueno, dale, ¿quién? A mí me pasa una cosa, que yo no sé si es malo. ¿Te acordás del Coyote y el Correcaminos? Sí. Se supone que el Coyote era el malo. Exacto. Pero yo siempre quería que el Coyote lo agarrara al Correcaminos. Sí, cosa que porque, nunca sucedía. Porque tenía como una cosa de perdedor el Coyote, de que siempre todo le salía mal, que me daba tanta ternura que, no sé, eso. Sin duda el Coyote es mi malo favorito. Si es malo. Bien. Porque vale. No sé, como que flasheo que el Correcaminos va corriendo, andá a saber qué. Sí. Andá a saber qué cosa capitalista, no sé, porque tengo como una cosa así como que me lo doy vuelta al Coyote y al Correcaminos. Hay no sé una reivindicación de del Coyote en los últimos años. Hay una reivindicación histórica, hay un revisionismo histórico de los dibujitos animados que realza la figura del Coyote, la rescata, la reversiona, la resignifica y hace de él una figura contradictoria, como la vida misma, pero que implica... Bueno, yo lo mío no es con toda esa zaraza, porque viste que hay gente que hace zaraza de cualquier cosa y te termina vendiendo algo y decís, flaco, hiciste una pelotudez y me lo estás contando como si te tuvieras que ganar el premio Nobel. No, lo mío no era así. Simplemente me cabe absolutamente el Coyote. Bueno. Entonces, arrancamos, si te parece, la mañana musical, ¿sí? Yo dale. Elegí algo, si te digo que arrancamos con Celeste Carballo, te va a gustar. Pero rescaté, justamente como la figura del Coyote, rescaté un disco absolutamente olvidado, básicamente porque es un disco bastante malo, de Celeste Carballo, que se llamaba Celeste y la Generación, y era un disco casi punk, con mucha guitarra sucia. De ahí ella reversionó una canción muy bonita de sus dos primeros discos. Este fue el tercer disco, Pasó sin pena ni gloria. Y sonaba cero Celeste Carballo, salvo por su voz gigante. Un segundo de vuelo antes de hasta que vuelvan los abrazos. Con una campera de cuero negro, sin su guitarra en los hombros, la parte que no entiendo es por qué eso de calificar el disco como malísimo. No. A mí me gustaba este disco. No es malísimo, es un disco flojín, digamos. Qué flojín de lengua que estás para decir que algo es flojín. Mirá, por ejemplo, mirá. Así empezaba el disco. Dale, flojín, arranca el programa. Sigamos, TL. Te invito a la radio a escuchar un disco completo. Hoy, un disco malísimo de Celeste Carballo, por ejemplo. Porque encima se lo presentaste así. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Empezamos a escuchar voces de funcionarios y funcionarias en la mañana. Siempre el primero que nos traen entre Cristian Madia, Pedro Tato y Giselle Rivaloff es el del presidente Alberto Fernández, hablando sobre el gobierno anterior. Volvió, se acabó el AMBA, ¿te acordás? Y ahora empezaron la campaña por las legislativas del año que viene y empiezan a pegarse palos, como por ejemplo este. Y en esos 4 años, ¿qué pasó? Tomamos deuda una y otra vez. Los pícaros compraron dólares una y otra vez. Se los llevaron fuera del país una y otra vez. Y otra vez tenemos que llegar nosotros a poner orden a todo eso. No estamos sembrando grietas, ni mucho menos, ¿eh? Lo único que queremos es cerrarla, pero lo que queremos es que aprendamos, que nos demos cuenta. Porque detrás de cada obra inconclusa, de cada casa inconclusa, hay también una lógica que subyace en quien gobierna. A mí que el Estado vaya en auxilio de los que producen, de los que trabajan, no me avergüenza. A mí lo que me avergüenza es que el Estado le dé vía libre a los pícaros para especular, para romper el trabajo, para destruir el crecimiento y para especular y ganar ellos solos. Eso sí me da vergüenza. Bueno, es rara esta situación cuando cuando se refieren los políticos a la grieta en términos de cerrarla, la cerramos y me votan siempre a mí, sería la solución que tiró Alberto en este caso. Lo que habría que pensar es, me parece, en general cuando se piensa el concepto de grieta se piensa como el concepto de división de una sociedad que la puede llevar hasta una guerra civil, y también muchas veces se deja de lado que se puede pensar la política como una puja de intereses, y que en esas pujas de intereses es obvio que no todo el mundo va a estar de acuerdo y que se van a generar divisiones, ¿no? Pero nos meten miedo con la grieta de ambos lados de la grieta, de un lado muchísimo más que del otro, está claro, abonan a meternos miedos con la grieta. Martín Guzmán, el ministro de Economía, se refirió a la brecha cambiaria y al desdoblamiento. ¿Cuántos dólares hay ya? No entiendo más nada. Lo bueno que es no poder comprar dólares. Es cierto que la brecha es un problema y a nosotros nos... es un problema en general para el funcionamiento de la economía y a nosotros nos ocupa. Y buscamos primero estabilizar la brecha para ir luego reduciéndola, pero no a la forma de un shock, no una forma de devaluación. La brecha requiere que los dos tipos de cambio que constituyen una brecha se vayan acercando. Para lograr esto, hoy, como digo, se planteó un esquema de transición. Había distintas alternativas que se discutían. Una fue la que se tomó, este paquete de medidas que busca detener la caída de reservas por la demanda tan fuerte e ir generando condiciones para que haya más oferta de dólares en el país. Otra alternativa que se discutió era un mecanismo de mercado más formal, que haya dos mercados cambiarios formales, lo que es un desdoblamiento cambiario. Bueno, se terminó tomando la decisión que se consideraba que se podía ejecutar mejor. Bueno, no sé, sigo sin saber cuántos dólares hay, pero seguimos sin comprar dólares, así que no tenemos problemas con eso. Entre las brechas, la grieta entre los dólares, ¿por qué no habla? ¿Por qué hablan de brecha cuando se trata de dólares y grieta cuando se habla de miradas políticas? Vamos a escuchar a la ministra de Desarrollo y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, refiriéndose al valor de las propiedades y el metro cuadrado en pesos en un momento en que la disputa por la tierra está caliente. Que toda nuestra tarea vinculada a la construcción, probablemente lo tengamos que hacer no sea una decisión inmediata, lo tengamos que consensuar, pero que negociemos en pesos. Tenemos una moneda que nos permite negociar, porque justamente la mano de obra es local y el 100% de los materiales son locales. Una explicación para que negociemos las viviendas, ya sea en cualquiera de sus ramas, digamos, ya sea lo que es una operación inmobiliaria, como lo que es la valoración del metro cuadrado, que la pensemos en dólares. Bueno, pensemos en dólares. Claudio Moroni es el ministro, estamos recorriendo todo el gabinete, es el ministro de Trabajo de la Nación y habló sobre el desempleo en el segundo trimestre. La cantidad total de desempleados en el segundo trimestre de este año versus el segundo trimestre de 2019 en realidad creció 0,1%. O sea, estamos hablando muy poca gente. Lo que tuvimos fue una gran caída en la población activa, o sea, una contracción de la población activa de casi 18 puntos, cosa que es lógico, porque en medio de las restricciones de la pandemia, gente que busca trabajo, que sale a buscar trabajo, con restricciones de movimiento era imposible. No tuvimos tantas bajas, lo que no tuvimos fue por el lado de la creación de empleo, es lo que se retrajo totalmente. Las bajas... Bien, te la sigo gabineteando, escuchando en este caso a Roberto Salvareza, que es el ministro de Ciencia Nacional. Habló sobre la vacuna, sobre COVID, que recién el año que viene. ¿No es irresponsable que nos estén hablando con tanta naturalidad y frecuencia que ya sale la vacuna, un mes, dos meses... Sí, vos sabés que a mí me sorprende desde el principio de la cuarentena eso, porque todos sabemos que las vacunas, esas cosas tienen procesos larguísimos de prueba, de Es súper raro, como desde el principio, ¿viste? Que se decía, bueno, unos meses, en unos... Ya saben que la van a tener. Es muy loco, es muy loco. Es el mundo optimista que tenemos. Lo escuchamos a Salvareza. La verdad que no tengo esa información. Yo considero que, como están todavía las vacunas en fase 3, que no terminarían hasta octubre, con, yo diría con mucha suerte, veo improbable que se esté vacunando este año. Para mí la vacunación va a comenzar el año que viene. Bueno, la vacunación va a empezar el año que viene, pero no dijo la vacunación sobre qué. Por ahí te dan la triple. Andás a ver, andás a ver. Bueno, ¿cómo? Cuando te mandan, para mí, qué sé yo, para mí, ¿viste? O sea, para mí, en realidad, no sé, dicen, te estamos evaluando que las investigaciones, tú. No, para mí, ya está listo. Para mí, cualquier cosa que venga después, para mí... No tiene mucho sustento. No, probatorio. Más allá de lo que me gustan a mí los funcionarios, ¿no? Se nota que me reinteresa. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires, abandonamos el Gabinete Nacional y nos vamos a escuchar a Sergio Berni. Está volviendo de a poco a los medios, a hablar, a los medios tradicionales, por supuesto, y habló sobre los delitos en la provincia de Buenos Aires. Se va a hablar mucho de esto en la próxima campaña que ya empezó. Hay una cosa que es clara. Si no existiera el delito, no existiera ese delito en la televisión. Después, si se repite 1, 2, 5, 6 veces, la verdad que a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que el delito no exista o que ese delito no ocurra. Por lo tanto, nosotros trabajamos sobre el delito prevenible, ¿no? El delito prevenible es aquel donde la acción policial puede persuadir la generación de un delito. Si no existiera, no existiera, Dele. Le cobramos a Berni los errores, le podemos cobrar a Berni los errores para hablar, porque no estamos hablando de alguien que no tuvo la posibilidad de educarse. No está mal, ¿no? Que le cobremos a Berni, que si arrancás con existiera, terminás con existiese. Por ejemplo, ¿y qué fue la otra cosa que prevenible dijo? No, prevenible yo creo que es una palabra que existe igual. ¿Sí? Sí, además es previsible. Sí, pero prevenible también existe. Bueno, puede ser, me lo cobro. Si querés te lo busco te lo busco los señores de la RAE, que ellos deciden lo que existe y lo que no existe. Sí. Vamos a ver. Vamos a buscar momento de prevenible extrema tensión. RAE, tuk tuk. Extrema tensión en la mañana de la retaguardia. ¿Existe? Que se puede prevenir. Existe prevenible. Bien, Berni, muy bien. Se ve bien, que existía previsible, pero alguien empezó a decir prevenible. ¿Viste que Alberja, por ejemplo, capaz que está? Claro, porque la aceptando. Gente empieza a decir boludeces y la RAE acepta. Ahora no se te ocurra hablar con inclusivo. Bueno, mientras Alberto Fernández, Guzmán, María Eugenia Bielsa, Moroni, Salvareza, Berni hablaban, y tantos otros y otras hablaban en los medios tradicionales. Esto pasó acá. Anoche en Oral y Público nos estuvimos refiriendo a lo que pasó con el procesamiento de Néstor Montesanti, del ex juez Néstor Montesanti en Bahía Blanca, por estar sospechado de ser integrante de la AAA. Montesanti fue quien creó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. Fue juez, fue camarista y en un momento apareció en un listado porque había sido servicio de inteligencia, como tantas otras personas entramadas en el poder, pero que en la dictadura, en el poder democrático, pero que en la dictadura fueron entregadores de información, buchones que estaban infiltrados en la universidad, en las organizaciones sociales, para denunciar gente. Bueno, a pesar de eso, Montesanti estuvo un tiempo suspendido, estuvo enjuiciado por el Consejo de la Magistratura, y cuando estaban por destituirlo, decidió acogerse a la jubilación, se jubiló, Macri le aceptó el pedido de jubilación y se fue. Hace 2 días lo procesaron en la causa en la que se está investigando los crímenes de la AAA en Bahía Blanca. Ayer hablamos con una persona que fue querellada por Montesanti, que es un actor que se llama Alberto González, que además es testigo de uno de los asesinatos que cometió la AAA en la Universidad Nacional del Sur en el 74. Suaca.

¿Pero de quién es? ¿Es de Mecano? Es de Mecano, del grupo español. Pero bueno, cuando vino acá, Sandra y Celeste la hicieron y fue, bueno, nada, un disco que fue un hito para nuestro país, ¿no? Me parece. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Desde que empezó este programa, una de las preocupaciones que teníamos, viendo además que los medios tradicionales hablaban de la cuarentena de las personas de clase media y hasta te diría de clase media alta, y la cuarentena de los famosos y la cuarentena de quienes podíamos quedarnos en casa sin problemas, que venimos preocupadas y preocupados por hablar de la otra cuarentena, ¿no? De la cuarentena de aquellas personas que no... De esa cuarentena que no parece tan copada, ¿no? Que no parece tan sencilla de llevar. Más allá de que ninguna sea fácil. O que profundice algunas problemáticas, ¿no? Como charlamos la semana pasada con la violencia hacia las mujeres, por ejemplo. Totalmente. Y por eso estamos en comunicación con Hugo Fernández. Hugo es un compañero valioso, uno de los referentes del área de adicciones de la Escuela de Psicología Social que fundó Pigeon Rivière. Estamos hablando bastante de la escuela en esta radio últimamente, porque la escuela está con muchas actividades comunitarias y eso hace que salga hacia afuera y que valga la pena mostrarlas, ¿no? Y porque es un momento además de donde hace falta mucho de esa contención de lo grupal, ¿no? Totalmente. Bueno, estamos en comunicación con Hugo Fernández, que además de ser parte del área de adicciones de la escuela, trabaja también en Casa Libertad, que es una casa que recibe a pibes que salen de la cárcel. Así que con adicciones, ¿no? En principio, con adicciones muchas veces, sí. En principio, Hugo, ¿cómo estás? Te saludamos acá, Fernando Tevele y María Eugenia Otero, desde Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto de participar en este espacio. Buenísimo, Hugo. La primera pregunta que te hacemos es, ¿cómo están pasando la cuarentena los pibes con los que laburás? Y es difícil porque el tema del encierro en esta población con la que trabajamos los marcó en su vida bastante. Y bueno, este es otro tipo de encierro, ¿no es cierto? Por otro lado, nosotros trabajamos también intramuros, es decir, con los que todavía están detenidos. Hubo toda una serie de estigmatizaciones al principio de la cuarentena con el tema de salidas de detenidos, que bueno, daría para otro espacio, pero la verdad es que se está pasando bastante difícil porque se han cortado en principio todas las conexiones que había con el exterior, con los lazos familiares, vinculares. Solamente es a través, en el mejor de los casos, con una llamada que dura entre 5 y 10 minutos. Así que es compleja la situación en ese sentido. ¿Cómo te va? Te saluda Fernando Tevele. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Fernando? Nos preguntábamos cuando estábamos haciendo la promo para divulgar el programa de hoy, nos preguntábamos, Hugo, acerca de si teníamos que hablar de consumos problemáticos o de adicciones. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Es bueno que lo planteen. Lo que nosotros podríamos hablar, que la vinculación con las sustancias es un proceso. Es decir, es un proceso individual en cada persona que empieza con un primer consumo, en muchos casos en forma experimental, y después ese consumo a lo largo de la trayectoria de vida de cada uno de los sujetos, por sus implicancias personales, familiares, de grupos de pertenencia, va tomando distintos rubros, rumbos, y en algunos se complica y hace difícil la salida de ese consumo, que termina siendo abusivo, esporádico en algunos momentos, y después en algunos sujetos, que sería la punta de la pirámide, se convierte en una adicción. En síntesis, sería la adicción es la punta de la pirámide, pero antes de llegar a esa punta tenemos una serie de consumos que, como siempre decimos, tenemos que achicar la base de la pirámide, porque la punta está en relación directamente proporcional. Entonces, si hay un consumo a edades muy tempranas, sin la supervisión de adultos, es decir, me estoy refiriendo a jóvenes preadolescentes en muchos casos, claro. Y bueno, estamos como dando camino a que esa pirámide, que es la punta de la pirámide, que es la adicción, empiece a crecer. Entonces está bueno no mirar solamente la adicción, sino lo que pasa previamente. Y ahí encontramos esto de consumos problemáticos, distintos nombres que le vamos poniendo. Entendemos también que no lo podemos pensar solo desde la individualidad de una persona, ¿no? Que tu mirada, bueno, sé de dónde viene tu forma de cómo es tu mirada en general, pero entiendo que tenemos que pensarlo en un contexto, en un montón de ¿querés extenderte más en esto, Hugo? Perfecto, sí, en realidad, todo esto es importante que ustedes lo trabajen como medio de comunicación. Hace poquito, el 26 de junio, fue el Día Internacional contra el Uso Indebido y Tráfico de Drogas de las Naciones Unidas, y el lema del 2020 era mejor conocimiento para una mejor atención. Y muchas veces esto, un conocimiento erróneo hace que no podamos entender el problema, que no podamos abordarlo, y siempre se pensó a la sustancia como la generadora del conflicto, ¿no? Y la sustancia, como dice algún toxicólogo, uno pone la sustancia que está arriba de una mesa y no produce nada la sustancia. El tema es qué nos pasa a nosotros con esa sustancia. Y cuando hablamos de nosotros, hablamos de un sujeto, un individuo que está, como dije antes, en un marco familiar, entonces no es lo mismo un marco, como decían ustedes, de clase media, media acomodada, o una persona en situación de vulnerabilidad social. Claro. Más allá de eso, más allá de la distinción de clases, lo que nosotros tenemos que enfocarnos en saber si este individuo tiene un sufrimiento psíquico, ¿no? Que hace que tenga que tener un contacto con esa sustancia, que puede ser una pastilla para dormir, una bebida blanca o alcohólica de algún tenor, o en otros contextos, paco o pegamento. Entonces, ese sujeto tiene una trayectoria, como dije, de vida en una familia. En la familia quizás hay una persona que tiene problemáticas de consumo y no el resto de la familia. Que está en un grupo de pertenencia, en una edad determinada, es decir, son tantos entrecruzamientos que lo que nos hace llevar a pensar que este es un problema principalmente vincular, ¿no? De incidido por una industria de las sustancias psicoactivas, donde entra dentro de la industria las bebidas alcohólicas, los medicamentos y las drogas ilegales, que está propiciada por una cultura del consumo. Esos serían como los elementos que están en juego. Entonces, es algo que hace a la persona en un contexto social, pero también a la cantidad de sustancias psicoactivas que hay en el mercado y, para decirlo más en términos más amigables, en el barrio. Claro. En el kiosco de la esquina. O no hace falta ir a lo más oscuro del tranza, ¿no? En el kiosco de la esquina que te vende bebidas alcohólicas, en el delivery, en la farmacia que uno entra y entre los caramelos tenés pastillas para aliviar el dolor. Claro. Y una cultura, ¿no? Una cultura del consumo que es la publicidad, toda la industria que hace que esto sea deseable en algún momento, pero se tienen que dar estas tres condiciones. Estamos charlando con Hugo Fernández, él es psicólogo social y además es integrante de Casa Libertad estamos consultando a propósito de los consumos problemáticos y las adicciones en contexto de pandemia. Entonces, siguiendo tu razonamiento, uno supone que en un contexto de angustia sostenida y de miedos como el que estamos viviendo, se potencian estas cuestiones. Exactamente, y se dan estas tres cuestiones. Por ejemplo, se hizo un trabajo de investigación en contexto de pandemia y el alcohol, que es la principal droga, aumentó en adultos, por ejemplo, ¿no? En consumo intradomiciliario, porque es lo que hay en este contexto, y disminuyó en jóvenes, ¿no? Por la restricción de salidas. Este estudio no es de la última semana, sino de hace un mes y pico. Porque los adultos... Y también, los adultos, sí, perdón. No, a ver si te entendí bien. Los adultos, digamos, tomamos más en casa, entonces tomamos más ahora, y los pibes toman menos porque suelen tomar en la calle. Exacto. Esto, entonces, hablando así, derrumba distintos mitos. Primero, la principal droga es el alcohol, ¿no? Claro. Uh-huh. Eso hay que decirlo, uh-huh. Porque muchas veces se habla de... drogas, alcohol y drogas, y no está separado, el alcohol es la principal droga. Claro. Segundo, se estigmatiza a un grupo etario, como se estigmatiza a un determinado colectivo de personas, y eso es erróneo. Digo, centrándonos en el lema de Naciones Unidas, hay que ser muy cuidadosos con la información que uno tira. Sumado a esto, investigadores del CONICET y de un instituto, Gino Germani, hicieron también un trabajo, la Escuela de Psicología Social participó también aportando a la encuesta, y los resultados en contexto de pandemia es que se duplicó en quienes no tomaban. Es decir, había una población, que era, uh-huh. sería la base de esa pirámide que yo digo, que no tomaba y empezó a tomar. Y se triplicó en quienes tomaban todos los días. Empieza a haber una cuestión que está dado en la indiferenciación entre días laborables y no. Uh-huh. Y esto se da mucho en salud mental, ¿no? Hay un dicho que dice, cuando todos los días son domingos, no hay domingo. Porque es esto, el que tomaba a la noche una copa, y ya ahora es al mediodía también, y a la tarde, porque le pintó tomar algo a la tarde, y se queda hasta muy tarde a la madrugada. Entonces, este cambio... esto de lo disruptivo que generó la pandemia, nos generó una desorganización uh-huh. del tiempo. Uh-huh. Ese es un punto, ¿no? Que es a lo que atribuyen muchos consultados respecto de cuál es uno de los factores que lo llevó a este consumo en aumento. Hugo. Digo ahí más o menos. Sí, sí, sí. Sí. Clarísimo. Pregunta así, preocupación pensando en lo difícil que es sostener la pandemia en algunos sectores y con algunas problemáticas y demás. ¿Qué cosas vieron, qué cosas están pasando con los pibes más pobres que por ahí están en situación de adicciones y demás en el medio de la pandemia? Porque imagino que debe ser muy complicado para las familias, para las madres, digo, que por ahí muchas veces son las que acompañan más fuerte estas situaciones. ¿Qué cosas ustedes están viendo que se han empeorado con la pandemia? Digo, en los barrios más vulnerables y en relación a las adicciones, ¿no? Sí, la preocupación... En un momento sirvió como de, no te voy a mentir, como de freno. Ajá. De freno, es decir, así como disminuyeron los siniestros viales, disminuyó el consumo, había más presencia policial, disminuyó el delito, pero bueno, todo eso generó que el encierro, y es difícil, como ustedes lo planteaban, en mantenerse aislado en una casa de clase media, adentro de una vivienda precaria, alguien que tiene un consumo importante de sustancia, se potenció todo, se potenció. Lo que genera, por eso digo, es decir, esta desorganización del tiempo se vio ahí, pero también la falta de espacios de recreación, que es uno de los ítems importantes. La verdad es que los barrios más vulnerables está todo encadenado. Es decir, no podemos separar el consumo, porque el consumo es una, en estos barrios, es una consecuencia de la exclusión social. Entonces ahí entra lo que ustedes dijeron al principio, entra la violencia de género, uh-huh. entra todos esos aspectos. Es decir, es una, por eso hay que ser muy cuidadosos con cuál es la salida de esos temas. Es decir, la salida es muy complicada. No quiero ser pesimista, pero no es una recuperación en un centro de adicción. Uh-huh. Es decir, cuando uno no tiene techo, tierra y trabajo, tenemos estos problemas y estos son consecuencias. Así que hoy en día, ya con todo más relajado, volvió un poco a la normalidad, que no es normal que haya tanto consumo. Uh-huh. Yo te escuchaba y pensaba en el capitalismo, ¿no? Por ejemplo, y pensaba cómo hay un montón de cosas que vienen como encadenadas y que esta industria de la droga no la podemos separar, y no la puedo separar tampoco. Por ejemplo, vos decías recién que bajó el delito y que hay más presencia policial, y yo pensaba, y la policía es como un eslabón también ahí, que no te lo voy a hacer decir a vos que estás ahí metido en el barrio, pero que también está ligado a estos negocios. Digo, cómo todo, ¿no?, va haciendo que los pibes tengan un destino y no muchos más posibles, ¿no? Exacto. Yo creo que a esta tríada que yo mencioné de sufrimiento psíquico, industria de las sustancias en términos capitalistas, porque es una industria muy potente, uh-huh. Cultura del consumo, todo eso, esa tríada está sustentada en una sociedad en crisis y producto uh-huh. del capitalismo. Es decir, por eso digo, está la industria de las bebidas o de los medicamentos como la parte legal. La parte no legal sería la de las sustancias prohibidas, uh-huh. pero también hay una industria del ocio, ¿no?, que incide en la cultura de consumo de nuestros hijos. Esta industria del ocio, que es los bares, los boliches, todo eso, que no es echarles la culpa, pero forman parte de todo esto. Yo veía, por ejemplo, cómo se multiplicaron Zoom, donde, bueno, el tema era de tomar, qué bebida tomábamos por Zoom, ¿no? Uh-huh. Y cómo el ocio está vinculado con el consumo. Y eso no es social, es una construcción social, no es natural, digamos. Claro. Entonces, me parece que como foco nosotros tenemos que poner que esto se soluciona con acuerdos entre adultos. Por eso yo me paro mucho en no estigmatizar a la juventud ni nada. Uh-huh. Esto tenemos que hacernos cargo, no solo los padres, porque uh-huh. hay adultos que venden, adultos que dejan entrar un boliche cuando era posible entrar un boliche, adultos que hacen publicidades, adultos que controlan y adultos que educan, ¿no? Uh-huh. Y que comunican. Entonces, está en nosotros, un medio de comunicación puede o estigmatizar o llevar luz sobre estos temas que, obviamente, que si no los ponemos sobre el tapete, bueno, a alguien favorecemos. Pero lo que hoy uno tiene que entender es la angustia que genera en el núcleo familiar, ¿no? Uh-huh. Porque esto es una ganancia para muchos, pero un sufrimiento para muchas familias, uh-huh. ¿no? Una familia, una mamá de una con un hijo adicto nos decía en una charla: esto es como tener un hijo adicto en tu casa, es como que te estalle una bomba adentro. Es decir, es una cuestión que es muy, muy traumática en el núcleo familiar y que a su vez, bueno, sumándolo a lo que me preguntaban, en contexto de pandemia, imagínense tener a alguien que no consume, que tiene un problema de abstinencia y que no pueda salir del domicilio. Yo creo que entre tantas cosas que se dieron en este contexto tan inesperado de aislamiento social, una de las cosas que nos perdimos es pero que estamos a tiempo siempre de hacer, es entablar un debate acerca de el ocio, porque, digamos, cuando se habla de ocio ya directamente es una palabra estigmatizada, ¿no? Y si nosotros pudiéramos revincular y reformularla y vincular el ocio con el arte, por ejemplo, uh-huh. El tiempo ocioso ya sería otra cosa que lo que se dice ahora, que el mismo sistema te impone pensar el ocio, el tiempo ocioso, como un tiempo siempre para mal, ¿no? Sí, y además lo que vale es trabajar. Lo que vale es trabajar. Y un tiempo que es un espacio que hay que venderle algo. Uh-huh. Es decir, el ocio es parte de la salud mental de una persona, está muy bien lo que vos planteás, Y a su vez, la industria, el capitalismo lo ve como un terreno que tiene que ganar. Entonces, momento de consumo. Es un terreno fértil para venderte algo, ya sea Facebook o cualquier red social que te tenga ahí atrapado con fines comerciales detrás de todo eso, o las bebidas alcohólicas, el sabor del encuentro, digamos. Siempre hay algo que se mezcla cuando en realidad el ocio, y vos lo decís muy bien, está mal visto, como la lentitud. Es decir, hoy en día tomarse un tiempo es mala palabra. Es decir, hay que ser rápido, hay que estar a ATR. Entonces, esos aspectos me hacen acordar a una frase de Bauman que decía: cuando el suelo es quebradizo, lo único que te mantiene en pie es la velocidad. Es decir, hay que correr, porque abajo uno percibe que se está desmoronando todo. Yo decía, y en ese vértigo está el consumo de todo tipo. Totalmente. Uh-huh. Yo decía hace un tiempo, aquí en este mismo programa, cuánto tiempo hace que no me siento como hacía hace muchos años, no me siento simplemente a escuchar una canción. Digamos, ¿no? Cómo nos ha cambiado el ritmo de vida a punto tal que siempre hay que estar haciendo algo y que uno no puede estar con tiempo ocioso. La verdad es que nos metiste a pensar y está bueno eso, Hugo. Te agradecemos esta charla. Y nos queda pendiente un día hablar de qué pasa con los pibes que salieron de estar presos. Ya no hay problema. Y los que están adentro todavía. Dale, sí. Me sumo a eso. Y lo último nada más, hay una línea Cedronar, la línea 141. Y fíjense un dato importante, y se ve que ustedes trabajan mucho lo de género, de cada 10 llamados, 7 son de mujeres. Y ese es otro tema, el tema de mujeres, consumo. Y las mujeres llaman, fíjense, no para sí, sino para un otro, y ese otro es un varón, ¿no? Y ahí entra todo el tema también de lo de género. Así fuertísimo. Que es para ir pensando todos estos aspectos y cómo está supuesta rol de cuidado que le asigna esta sociedad patriarcal a las mujeres, se ve incluso en estos aspectos. Totalmente. Hecho, entonces, tomo el compromiso de cuando quieran, sí estaré. Solo una última pregunta, porque yo vi que te habíamos presentado como Hugo Vidal Fernández. Euge me dice, no, presentalo como Fernández porque su apellido es Fernández. ¿Vidal es tu nombre? Hugo Vidal es mi nombre. Vidal es tu segundo nombre. Honor a mi abuelo que se llamaba Vidal, pese a que hoy en día mucho Vidal es como apellido, pero es mi nombre y lo llevo con mucho orgullo, pese a que era difícil. Y en mi título de abogado figuró Hugo Vidal Fernández como apellido. Como apellido, como doble apellido. iba justamente a hacer esa corrección. Te presentamos como psicólogo social y Hugo Vidal Fernández es también abogado. Además de psicólogo social, otro día podemos charlar de cómo llegaste a la psicología social desde la abogacía, pero bueno, otro día será. Te mandamos un abrazo gigante, Hugo. Y saludos a toda la audiencia. Gracias, Hugo Fernández, abogado, psicólogo social, labura en Casa Libertad y es parte del área de adicciones de la Escuela de Psicología Social. La verdad que, bueno, me parece que nos dejó una puerta para seguir laburando en otros programas, ¿no? Totalmente. ¿Sabes qué? Basta. Ocio. Me siento... TV les entrega al ocio creativo. Me respaldo y me pongo una canción para escuchar. Dale. On a pas pris la peine de se rassembler un peu avant que le temps prenne nos envies et nos vœux, les images, les querelles du passé rancunier ont forgé nos armures. Nos cœurs se sont scellés. Rester seul dans son coin, nos démons animés perdus dans nos dessins. Sans couleur gris foncé, on aurait pu choisir le pardon, essayer une autre histoire d'avenir que de vouloir oublier. Prenons-nous la main le long de la route. Passant nos destins, sans plus aucun doute, j'ai foi et ce n'est rien qu'une question d'écoute, d'ouvrir grand nos petites mains, coûte que coûte. On n'a pas

Gracias, Nati de Piedrabuena. No vimos el Joker, ni Eugen ni yo vimos el Joker. La tenemos que ver, la tenemos que ver. Otro audio por aquí. Hola, buenos días. Con respecto a la consigna, coincidiría con el Coyote, porque creo que formamos una empatía, ¿no?, con los malos que le salen las cosas mal. Pero voy a poner en la cabeza a Pierno y una con Patán. Nunca comprendí por qué no terminaba una carrera y, aunque esté por ganar, paraba para hacer trampa. Era más fuerte que él. Así que me quedo con Pierno y una y Patán. Sí. Que tengan buen día todos, che. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Muy grandes los dos, Pierno y una y Patán. Ernesto de Balvanera dice: mis malos favoritos son los presos políticos y entre ellos Luis de Lía. Mira, te pone en la lista a de Lía también. ¿Y alguno más que tenemos por aquí? No, bueno, entonces nos vamos a la ronda de noticias. Es hora de ronda de noticias. Ronda de noticias en La Retaguardia. La cooperativa del Hotel Bauen dejaría el histórico edificio de Avenida Callao. En una nota publicada en El Grito del Sur, que después fue despublicada por pedido de los integrantes de la cooperativa, la presidenta María Eva Lozada había dicho que iban a desalojar el histórico edificio y que estaban buscando otro inmueble. La salida de las actuales instalaciones sería en octubre, pero ahora se encuentran abocados a la búsqueda de un nuevo espacio para reconfigurarse. Los y las recicladoras consiguieron un protocolo para poder trabajar. Se reanudará gradualmente la actividad de recolección, transporte, clasificación y acondicionamiento de los residuos reciclables. Estaban sin trabajar desde marzo. La Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas por la tragedia de Once. Era la última instancia de apelación de las personas que habían sido declaradas culpables durante el juicio. Con esta decisión, el máximo tribunal dejó firmes las penas que pesan sobre los exsecretarios de Transporte Schiavi y Jaime, los empresarios Sirigliano y el maquinista Córdoba, entre otros. Suspenden a un diputado del PJ de Salta por una escena de sexo en plena sesión virtual. Se trata de Juan Emilio Ameri, a quien se vio en el sistema de videoconferencia tocando y besando el pecho de su mujer. Le di un beso en la teta, eso es todo, dijo luego en una entrevista radial. El Fondo Monetario Internacional puso fechas para la negociación con Argentina. Una misión del organismo empezará a trabajar con el gobierno a comienzos de octubre para discutir la deuda de 44 mil millones de dólares. No se sabe si vendrán al país o si las entrevistas se harán vía Zoom. Me encantó que negocien la deuda por Zoom. El gobierno extiende el decreto que congela los alquileres y prohíbe los desalojos. La medida fue celebrada por la Federación de Inquilinos Nacional. Es la primera vez en décadas que un gobierno toma medidas tan fuertes en lo relativo al acceso a la vivienda y alquileres, dijo Gervasio Muñoz, titular de la organización. ...13.467 nuevos casos de coronavirus... ...suman 678.266 las personas contagiadas... ...y 536.589 las que se han recuperado en todo el país. Thank you. resortes viejos de este amor que va. Moyo, Moyo enamorados y muy lindo, muy lindas las canciones. Pero levantemos con esta versión del clásico de Papo. Todas las mañanas son iguales. Las novedosas especiales siguen rebotando memorales. Todo lo que yo hago está mal. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. Soy un hombre desprolijo. No tengo conflictos con mi ser, porque en la apariencia no me fijo. Piensan que así no puedo ser. No cambia nada estar un poco sucio. Si mi cabeza es eficaz. No, no, no. Vos decís que estoy exagerando en cuarentena, Eugen. Ay, mamita. No, no, no. No, no, no. De ninguna manera esta versión de Sucio y Desprolijo de Divididos que elegimos para entrar al próximo bloque, de ninguna manera tiene que ver con la columnista a la que vamos a presentar en este momento, que es Graciela Carballo, que nos viene a hablar de recomendaciones o sugerencias desde su aprovechar su tiempo de ocio para vincularse al arte y poder sugerirnos. ¿Cómo estás, Gra? Bienvenida. Hola, buen día, Fer. ¿Cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Buen día, buen día. Muy bien, muy bien. Muy deseosos y deseosas de escuchar tus sugerencias del día de hoy. Quiero, antes que nada, votar mi malo favorito, porque no llamé a la radio, pero quiero votar mi malo favorito. No, pero eso no, es la otra línea, eso no. No, tenés que llamar no. 11-31-81-31-26, esta es la otra línea. No, no, no. Bueno, dale. Ustedes dale. Hacen trampa para que no aparezca dale, mi malo dale. Favorito. Dale. Es Michael Corleone. Más conocido como Vito. ¿O no? No, no, no, Michael. Ah, no, Michael. No, no, claro. Confundamos. No, no, tenés no razón. Confundamos. Razón. Michael es el mejor hijo de Vito Corleone. Ah, claro, claro, claro. Ahí va. Ahí más va. Malo que Vito Corleone. Pero un hombre muy interesado por la familia, por los amigos. Me parece un justo homenaje hacia él. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. ¿Arrancamos, te parece, con las sugerencias? Arrancamos. Bueno, esta de recién ya fue una sugerencia en sí misma, pero vamos de nuevo con otra. When I was a boy, ¿vamos? I started to hide things in the linings of the garments. Things that only I knew were there. Secrets. Good morning. Will you have dinner with me? No entendimos un sorongo, así que decinos qué nos vas a sugerir. Aquí estamos con una película que acá en Argentina fue conocida con el horrible título de El Hilo Invisible. En realidad la traducción correcta sería El Hilo Fantasma, que no viene a ser lo mismo. Y es una película que compitió en el escenario de los Oscar en 2018. Una gran película. Una película de Paul Thomas Anderson, que es el mismo director de Magnolia, de Juegos de Placer, y que tiene como gran interés, para mí siempre presenta un gran interés, verlo actuar a Daniel Day-Lewis. Lo conocemos desde El Nombre del Padre, lo vimos en Petróleo Sangriento, en Pandillas de Nueva York, en Magnolia también, y siempre es un desafío poder ver a alguien actuar como lo hace este gran actor, que según dice, no sabemos, porque los actores suelen mentir en ese sentido o diferir sus retiradas como los chanchaleros, dice que ha sido su última película, que no va a actuar más en cine. Bueno, esta película recibió 9 nominaciones al Oscar, finalmente solo ganó el Oscar al mejor vestuario, y tengo que decir que es bastante justo que haya ganado ese Oscar nada más, porque es una película que va en contra de la corriente de lo que son los filmes que suelen hacerse acreedores al Oscar. Sí, tiene gran compañía en la actuación, una actriz que no conocemos, que se llama Vicky Krieps, que es luxemburguesa, aunque parece un término acuñado en los partidos trotskistas. Me fijé y realmente el gentilicio de los nacidos en Luxemburgo son luxemburgueses. Tiene también a otra gran actriz, que es Leslie Manville, que es la hermana de este modisto, es un personaje que es un modisto de la alta sociedad y que tiene una reticencia muy especial, que tiene que ver con su fijación con la madre, a tener relaciones con otras mujeres, pero finalmente se encuentra con Alma y Alma le sacude toda la estantería. Es un hombre maduro, obsesivo, riguroso, y la película tiene un clima, comienza con un clima de pintura barroca y se termina convirtiendo en una especie de enigma de los que nos tenía acostumbrados Alfred Hitchcock. Está accesible en Netflix, yo les diría que no se la pierdan, uno se engancha muchísimo en esa trama, en ese hilo invisible, es una historia de manipulación, celos, locura, y finalmente hay una rebuscada historia de amor, donde parece el dominante, parece este modisto obsesivo, pero Alma también tiene lo suyo. Así que repito, El Hilo Fantasma, o como se conoció acá, El Hilo Invisible, accesible por la plataforma Netflix. Seguimos. Te pido cita en asuntos sociales, ¿vale? Muy bien. Las mima demasiado y por eso vuelven. Solo el 4% consigue reinsertarse. No podemos seguir gastando sin resultados. Bueno, esta es una traducción gallega, sí, de una gran película, una película que me gustó muchísimo, que se llama Las Invisibles. Esta película la dirige Louis-Julien Petit, es un dramaturgo, director de teatro, actor, que se dedicó durante mucho tiempo a dar clases de actuación a mujeres en situación de calle. Y finalmente decidió filmar esta película, que la particularidad que tiene es que, tomando el gran drama que significa la situación de calle, y recalco, para las mujeres, siempre las situaciones de exclusión tienen un sesgo de género también. Es peor ser mujer y estar en situación de calle, es peor ser mujer y estar en situación de encierro. Uh-huh. Aquí esto se verifica aún en un país del primer mundo como es Francia, y también se verifica el escaso énfasis que pone el Estado en trabajar con estas mujeres. Ellas están en un centro de día que está a 50 kilómetros del lugar donde duermen o donde podrían dormir, y este centro de día va a cerrar. Entonces le dan a las asistentes sociales, a las trabajadoras que trabajan en este hogar de acogida, solamente 3 meses para insertar a estas mujeres en la vida laboral, que tengan un salario, que puedan vivir dignamente, que salgan de las carpas donde viven, que están en el espacio público y por supuesto molestan. Pero lo grande de esta película, pequeña si queremos, es que está contada en un ritmo de comedia casi. Aunque hay algunos instantes dramáticos, la vida de estas mujeres, estas mujeres eligen reírse de lo que les pasa, no con una risa grotesca, digamos, sino auténticamente. Plantear sus precariedades, plantear su situación de vulnerabilidad desde la mirada positiva y cómica. Dice Louis-Julien Petit, dice, el cine debe servir para mirar la precariedad. Y ahí él caracteriza su película con 3 palabras, humanidad, amor y humor. Y bueno, algunas de las actrices que participan son mujeres que realmente viven o han vivido en la calle, mujeres sin hogar. Un personaje que hay que mirar detenidamente es el de Chantal, que es Chantal, es decir, esta mujer representa su verdadera historia. Esto se puede ver en la plataforma Netflix y también la encontré por Cuevana 3, así que en cualquiera de los dos casos está en excelentes versiones, se las recomiendo, Las Invisibles. Seguimos. Estoy trabajando con 2 hipótesis. En ambas el hippie está muerto. Este es un lugar tranquilo, señor Sinclair. Para un policía las cosas son o no son, y al medio no hay nada. Uy, me interesa esta opinión, porque se generó incluso debate en el grupo de integrantes de La Retaguardia acerca de si era un bodriazo rojo o no. Bueno, a mí no me pareció un bodriazo, me pareció un bodrio, sí, no un bodriazo. Realmente es una película que tendría los elementos para ser buena. Benjamin Neistat es buen director, los actores Grandinetti, Andrea Frigerio, Claudio Martínez Beldio, Cremonesi, que a mí me encanta, Alfredo Castro, podrían desempeñar un buen papel, aunque no siempre lo hacen en forma constante, sobre todo Grandinetti, que yo siento que hace mucho de sí mismo, que es Grandinetti en todas las películas, que el personaje es él. Uh-huh. Tiene algunas escenas muy potentes, tiene demasiada metáfora no explicada, y estas escenas que digo que son muy potentes, que no terminan de vincularse. Parece que fueran totalmente compartimentos estancos, lugares separados. Y tiene un problema que es lo que tienen muchas películas argentinas, 2 problemas de películas argentinas. Uno es la lentitud, la cuestión de abrir temas que no terminan de cerrarse. Otra es que me parece que cuando aparece lo previo a la dictadura, en este caso la película está ambientada en el año 75, o sea, en el pleno accionar de la AAA y de los fascismos pueblerinos, como se da en este caso, parece que quienes infligieron estas persecuciones y demás eran grupos libres que accionaban por su cuenta, que tenían autonomía y que realmente no respondían al Estado. Esto me parece que es un grave problema desde lo ideológico. A mí la verdad no me gustó Rojo, no me pareció una buena película. Dura 1 hora 50, se extiende bastante, y yo el otro día la comentaba en Tengo una idea, y yo les hacía a nuestros oyentes, esta película la pueden encontrar en Netflix. Yo la pongo sobre la mesa porque es una película que tiene muy buenas recomendaciones. Entonces, como no creo que la opinión que yo estoy dando sea la única que valga, bueno, uh-huh. Si la quieren ver, véanla, digo, está en Netflix. Pero encontré una verdadera joyita buscando películas que presenten clima de época, que se llama Hay unos tipos abajo. Sí, claro, es, sí, una... es genial. Es genial esa película. Bueno, me alegro que la hayas visto porque me encontré con mucha gente que me decía, ¿pero qué, dónde la sacaste? Sí. Es una película de 1985 que dirigen Rafael Filippelli, Emilio Alfaro y Andrés Vitela, tres grandes, grandes directores. Y tiene el libro de Antonio Dalmaceto, con la característica de que Antonio Dalmaceto escribe este guión para la película y luego escribe su novela, que se llama también, por supuesto, Hay unos tipos abajo. Uh-huh. Está ambientada en el Mundial del 78, actúan Luis Brandoni, Luisina Brando, Marta Bianchi, bueno, un gran elenco. Sí. Yo les propongo, está accesible y en excelente calidad por YouTube, está libre, la película se puede ver. Yo les propongo, si quieren ver algo con clima de época, que vean esa película. Es muy superior a Rojo, y bueno, realmente está filmada de una manera que se crea un suspenso terrible. Y cosa además, que a mí en Rojo no me pasó. Y además sí, tiene la validez de haber sido filmada en esos años, ¿no? Apenas en el retorno de la democracia, uno o dos años después, dijiste 84, 85. 85. 85, dos años después del retorno de la democracia, hacer una película con esa mirada ideológica, por lo menos la que yo tengo recordada, porque es una película que vi en su momento, me parece como muy, muy, muy valioso. Sí, coincidimos. Y aparte acá queda clarísimo que está el Estado atrás de las persecuciones, de los operativos y demás. Eso me parece que es un plus, porque esas películas donde queda librado a tu imaginación a ver quién era el que imprimía este sesgo nazifascista a la convivencia, a mí me parece que no fue así. No me parece, estoy segura que no fue así. Claro. Que hubo un plan sistemático, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, seguimos. Una cosa, espera, antes, sobre Grandinetti, sí. Porque es cierto, como sucede con Darín, como que van repitiendo una manera de laburar que hace que vos lo veas y en todas las películas es más o menos lo mismo. Pero también me parece que resalta la tarea del director eso. O no, ¿no? Me parece que la mejor composición de Grandinetti, a ver si coincidís, es la de Fangio en Operación Fangio, dirigido por Lecky. Sí, me parece que sí. Me parece que ahí no es Grandinetti. Y después te diría sus comienzos en el personaje de El Boludo Ese en Esperando la Carroza, ¿no es claro, cierto? Claro, exacto. Sí, mirá, sí. El Boludo Ese, bueno, El Boludo es El Boludo, no es el mismo Grandinetti. Pero después, la verdad que yo siempre, a mí me pasa, con, pero a lo mejor es un problema mío, me pasa con varios actores, sí, que siempre hacen de sí mismos. Claro, sí. No me puedo desprender de Grandinetti cuando veo a Grandinetti. Claro. Digo, para comparar así con un gran actor, yo les nombraba hoy a Daniel Lewis, y es un actor donde yo no lo veo a él, veo uh-huh. al personaje uh-huh. siempre, uh-huh. pero con Grandinetti veo a Grandinetti, me cuesta ver otro. Sí, Fangio es cierto, es una excepción a la regla. Okay, nice and simple, let me tell you what happened, everything I can remember, in order. I need to focus. Ese sonido de la puerta que se abre con código nos pone de lleno en la serie Criminal. Nosotros ya la comentamos a esta serie. Uh-huh. Es una creación de George Kay y Jim Field que tuvo varias locaciones, Francia, Reino Unido, España, Alemania. Ya hablamos de la primera temporada que se hizo en todos estos países. Y ahora comienza la segunda temporada de Criminal Reino Unido. Sabemos que se está filmando también la segunda temporada de Criminal España, pero que no va a estar accesible por Netflix, sino por alguna otra plataforma. Todavía no se terminó de concretar. Uh-huh. Es probable que también pueda estar en primicia en la Radio Televisión Española, lo cual sería muy deseable. Esta serie tiene un formato, ya lo comentamos en su momento, es la sala de interrogatorio, en todos los casos, en todos los países es igual. Los interrogadores, los observadores del interrogatorio, solo se ve el exterior por alguna ventana que aparece en el lugar donde están los observadores del interrogatorio. Es realmente excelente. Cada temporada tiene 3 capítulos y cada locación, es decir, nosotros nos encontramos ahora con 3 capítulos de la locación Reino Unido, la segunda temporada. Realmente se las recomiendo, es corta, esto de tener 3 capítulos, y se describen a partir de estos interrogatorios y de la observación que hay del interrogatorio por especialistas en criminalística, se descubren asesinatos, culpables, etcétera. Así uh-huh. que es una serie, podríamos decir policial, pero estas policiales que son tipo thriller psicológico, ¿no es cierto?, donde se hace hablar a la persona y se le hace decir lo que realmente pasó y no lo que el discurso que lleva armado. Así que, en este caso, Criminal Reino Unido, los 3 capítulos que fueron estrenados el 16 de septiembre, hace muy poquito. Y quiero volver a anunciar que me enteré que está de nuevo en el streaming, comprando la entrada por Alternativa Teatral, una obra que nosotros recomendamos mucho, que es Enamorarse, es Hablar Corto y Enredado, es una obra que se representó desde 2017 en el Camarín de las Musas. Tenemos el diálogo entre Pedro y Ana, un diálogo donde aparece la palabra como un sostén de seducción, amor, realismo, etcétera. Y tenemos ahí, además de los actores, que son unos grosos, Emiliano Díaz y Soledad Piacenza, la dramaturgia está a cargo de Leandro Airaldo, y tenemos en la musicalización y en el sonido a Silvia Vives, nuestra amiga. Ah, claro. Y tenemos también a Luciana Giacobbe en la iluminación. Esta, que no tiene que ver con Paulo, en ese caso. Me parece que algo tiene que ver. ¿Vos decís? Algo tiene. Mira. Sí, lo que pasa es que Pablo, viste, no sabes nunca cuando te está hablando en serio o en broma. Yo nunca sé, viste, no lo entiendo mucho ese muchacho. Yo diría que nunca habla en serio, pero. Ah, bueno, sí. Eso es un buen dato. Bueno, Enamorarse es Hablar Corto y Enredado va a estar en el streaming el 7, 8 y 9, perdón, del 9 al 12 de octubre, del 9 al 12 de octubre, a las 20 horas, se sacan las entradas por Alternativa Teatral y todo lo recaudado va a ser para Artistas Solidarios, que es un emprendimiento que está llevando a cabo Mosquito Sancineto y otros actores para... Sí. Para acercar ayuda a las actrices y a los actores uh-huh. que no están percibiendo, y a la gente de teatro también, a los iluminadores, montajistas, etcétera, que no están percibiendo, recordemos, ningún salario desde que comenzó la pandemia y por lo tanto la exclusión de las funciones teatrales. Así que, bueno, es una manera de ver una excelente obra. Lo llamaste a Paulo y en nuestro grupo de integrantes de La Retaguardia, Paulo dice, acá son todos de Racing, por eso no le gustó la película Rojo, blanqueen la blanquiceleste, la grieta es rojo sí o rojo no en La Retaguardia. Bueno, rojo no, Paulo, amigo. Y dice que va a dar una charla en el Club Armenio sobre este debate sobre rojo sí o rojo no. Bueno, fue el primero. La verdad que fue el que tiró la piedra. Y después nuestro musicalizador, Rodrigo, y yo recogimos la piedra y dijimos, es un embole esa película, Paulo. Así que está dolido el hombre. Abrazo grande, buen fin de semana, Graciela. Igualmente para ustedes, compañeros. Graciela Carballo con sus sugerencias audiovisuales. La pueden escuchar a Gra los martes a las 19. Hacer Tengo una idea con Nicolás Rosales y con Carlos Morgio. Le daba nombre a un gran disco que relanzó al éxito a Los Abuelos de la Nada. Nada hay que nada prohíba, ya te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de Hay millones de leyendas acerca de la grabación de este disco. De Los Abuelos de la Nada en Ibiza. Pleno regreso de la democracia en la Argentina. Estaba allí el destape a pleno en España. No es que estaba Navarro en España, le llamaban así a la época. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, nos metemos en un momento que esperamos desde que empezó este programa, que venimos dilatando el encuentro con esta persona que tanto queremos en este espacio. Ya van 4 meses de programa y estaba en la primera lista de personas. En la primera lista de personas a entrevistar, la primera semana estaba esta persona que vamos a presentar ahora, que es Sonia Sánchez, que hoy pensábamos qué decir de Sonia cuando hacíamos esto de presentar lo que teníamos para hoy, ¿no? Uh-huh. Y qué decir de Sonia. Dijimos que era una enorme compañera, que era una activista hipernecesaria, que era sobreviviente de prostitución, que era abolicionista, obviamente. Uh-huh. Para nosotros es una de las personas más lúcidas, ¿no? que con la que podemos hablar de este tema. Hablamos con ella desde hace muchos, muchos, muchos años. Uh-huh. y la verdad que sigue siendo para nosotros una lucecita en el camino, así que le damos la bienvenida a este programa a Sonia Sánchez. Estamos acá Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Cómo andan? Buenos días ahí para todas y todos. Pero qué presentación, che, amiga. Pero Sonia, es que nosotros te adoramos acá porque nos has abierto los ojos de un modo y la cabeza que bueno. Ah, muchas gracias. Yo recuerdo hace tantos, tantos años cuando empecé a laburar en el tema, sin duda tus palabras fueron las que me hicieron dar vuelta la cabeza de un lado para el otro y a partir de ahí empezó como un montón de reflexiones, ¿no? Seguimos en ese mismo camino. Y seguimos, amiga, en el mismo camino, Sonia. Cada vez es más difícil, cada vez es más fuerte la embestida violenta hacia nosotras, en especial hacia las mujeres, pero también hacia las chicas travestis. Uh-huh. No, es tremendo, porque nada, hoy a la explotación sexual sobre nuestros cuerpos y vidas debemos sumarle el alquiler de vientre. Entonces, como que nuestras vidas y nuestros cuerpos son un producto comercial para este neoliberalismo asqueroso. Uh-huh. Sonia, ¿cómo estás? Fernando Tevele, te saluda. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? A ver, la, entre comillas, excusa por la que te llamamos tiene que ver con que en estos días hay un día mundial de lucha contra la trata, aunque parece que no sé si los estados luchan tanto contra la trata de personas, pero tienen un día instalado y aquí en Argentina se realiza la semana, se trata de No Más Trata. ¿Estamos mejor, peor o igual que hace 10 años en cuanto a la trata de personas para prostitución? Por decirte una medida, 10 años, ¿no? Sí. Bueno, mira, se ha profundizado. No hemos hecho un cambio. Lo positivo que tenemos es la ley de trata, ¿sí? Que costó, no es que nos lo dio el gobierno de turno, nadita de eso. Los gobiernos siempre son gobiernos explotadores. Por lo tanto, nos costó a las personas y organizaciones feministas tener una ley de trata por el tema de Marita Verón, ¿se acuerdan? Sí. Luego, hoy, con el tema del COVID-19, la Protex ha subido a su página los números. La explotación sexual, la trata con fines de explotación sexual, está en primer lugar. Las mujeres son el 95% son las mujeres las traficadas, prostituidas, con ellas niñas. Es decir que no ha bajado nada, se ha profundizado. Y además, el tema de la explotación sexual, con esto del aislamiento social preventivo obligatorio, se ha mutado a internet, ¿no? A las plataformas virtuales. Uh-huh. Y ahí también es lo peligroso, porque ahí capta, en definitiva, cada vez más el hambre tiene rostro de mujer. La desocupación también se ha profundizado en la mujer. Entonces, bueno, no tienes trabajo, estás cagada de hambre, tienes cría que darle de comer y mandar a la escuela. Bueno, acá tienes plataformas virtuales para el trabajo, total, ahí no te van a penetrar vaginal, bucal ni anal. Uh-huh. Y entonces muchas jóvenes, y esto es lo peligroso, y es bueno que que los medios de comunicación también lo hablen todo el tiempo que puedan, es que tienen que tener cuidado, porque igual es en esto de las plataformas virtuales, a través del grooming están captando a nuestras adolescentes, a través de la pornografía también, y a través de estas plataformas virtuales, después sus imágenes son vendidas, traficadas, y el que hace el dinero son siempre los varones dueños de estas plataformas, ¿no? Entonces creo que no hemos avanzado, no ha bajado la trata de personas, se ha profundizado. Uh-huh. Sonia, si estuviera en tus manos pensar las políticas públicas y fueras vos la que tuviera que pensar, bueno, ¿qué priorizarías para intentar luchar contra esta problemática tan tremenda? ¿Qué sería lo primero que harías? ¿Qué es lo que te parece más importante? ¿Cuál es la acción o las acciones que te parece que podrían ir en el sentido de cambiar las cosas? Sí, tiene que ser un shock de medidas, pero todas juntas, no por separado, todas juntas. Primero, yo penalizaría a la demanda de prostitución, a los varones, como lo hace el modelo sueco. Lo penalizaría. Pero además de penalizarlo con una multa, pero bien alta, y esa tendría que ir para las personas que están siendo prostituidas y traficadas, también capacitaría a esas mujeres que han sido prostituidas para que fueran talleristas en temas de derechos humanos, en temas de explotación sexual y trata, para que justamente dieran estos talleres a estos varones violentos, y con eso también es su dinero, ¿no? Que el Estado espera. ¿Podemos ir para atrás un cachito a la primera medida que trajiste, que era la de penalizar al cliente? Te quiero hacer una pregunta en este sentido. Al prostituyente, porque yo sí, tenés razón. Bien. Porque sí. La puta no es kiosco, no vende nada. No, está... La puta no es dueña de su cuerpo, entonces es prostituyente. Está perfecto. A mí, ¿sabes qué me pasa? Que todavía a veces digo cliente, porque muchas veces tengo, dando talleres y demás, tengo varones en la sala, y entonces intento como que me escuchen, ¿viste? Y para que me escuchen doy algunas concesiones. Primero, claro, como hablar de clientes, por ejemplo. Pero bueno, y después se me termina escapando en una charla con vos, por ejemplo, ¿no? Que bueno, que sabemos, estamos las dos convencidas de cuál es la posición que tenemos. Pero bueno, esto de penalizar al prostituyente, ¿no te da miedo qué pasaría con las cajas chicas de la policía y con todo? Digo, porque la verdad es que tenemos una policía que a mí no me resulta muy, muy aliada para luchar contra la trata ni contra la prostitución. Y entonces, ¿cómo sería esto de penalizar al prostituyente en nuestro país? Porque entiendo que lo habrás pensado si propones esta acción. Sí, y tendríamos que trabajar también junto con esa policía. Digo, habría que empezar a trabajar de cómo parar esa caja chica de la policía, porque no solo está en la prostitución y la trata, sino también están en los arrebatos, en las ventas de, ¿viste?, estos de los celulares, ahí como zona despejada para todo eso. Ajá. Bueno, habrá que empezar a trabajar en ese tema. Y eso es corrupción, ¿no? Uh-huh. Bueno, en algún momento habrá que empezar a trabajarlo, no hay otra. Pero en el país sueco bajó absolutamente la trata de personas con fines de explotación sexual. Sí, porque sí, totalmente. Lo que me decían, Sonia... Que vayan de putas no hay. Me decían, Sonia, que los varones suecos... bueno, no ahora en la pandemia, pero... Y además... Pero lo que me decían es que los varones suecos se van de putas a otros países. Bueno, se vayan a otro país, el problema de ellos, el problema del otro país, que tendrá que trabajarlo. Uh-huh. El tema es que yo tuve una charla con la soy anarquista y me cuesta tener los temas, embajadora, los temas de poder. Y sí, también. La embajadora de allí, de Suecia, y me dijo que además... Porque por eso dice, es un shock junto, ¿no? La penalización que vaya con educación. Uh-huh. En las escuelas es obligatorio, desde la primaria, secundaria y terciaria, educación hacia las niñas y adolescentes, ¿no? En el tema para la prevención de la trata y la prostitución. Le han hecho una encuesta a varones, varones jóvenes, uh-huh. porque en realidad la trata de personas con fines de explotación sexual vienen por los varones jóvenes. Ya los viejos adultos se van a cagar muriendo prostituyente, porque están uh-huh. formateados, les cuesta sacarse eso. Entonces debemos trabajar con nuestros niños y adolescentes. Los adolescentes de las escuelas secundarias, cuando le preguntan si le gustaría ir de puta, si le gustaría ir a los lugares donde están siendo mujeres prostituidas y tener, entre comillas, sexo, que es para mí violación, el 99 dijeron que no, que uh-huh. les da vergüenza esa forma de actuar con las mujeres. Uh-huh. Entonces, digo, para mí la base también es en la educación. Tenemos que educar varones no violentos. Se empieza a conseguir una penalización social, ¿no?, sobre esto, como una... Claro. Algo, sí. Uh-huh. Pero además yo creo que es la comprensión. Uh-huh. Además, vuelvo a decir, es castigar... pero también trabajar de la prevención y desde la educación. Y de hecho por eso entra, el prosenetismo está entrando, y si hablo de prosenetismo, hablo de ANMAR, que uh-huh. para mí es el sindicato del prosenetismo en Argentina. Está entrando a las universidades a hablar de trabajo sexual y feminismo. Perdón, el feminismo no es sinónimo del prosenetismo. Y además, todos y todes tenemos que ponernos a derecho, porque Argentina es un país abolicionista. Pero ¿por qué ANMAR, este sindicato del prosenetismo, necesita entrar a las universidades y a la secundaria? Porque necesita captar a nuestras jóvenes. ¿Por qué? Uh-huh. Porque los varones que van de putas, los torturadores, prostituyentes, esos varones que viven en nuestras casas, y ahí debemos hacernos cargo, por eso tienen impunidad estos varones violentos, están pidiendo adolescentes, están pidiendo desde 14 años uh-huh. niñas para ser prostituidas. De hecho, hay niñas de 14 años que están hoy siendo traficadas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo paramos esto? Sí, el abolicionismo, las personas que somos abolicionistas no tenemos un mango. Uh-huh. Tenemos solo el cuerpo y las palabras. Entonces, para mí, como mujer feminista y abolicionista, para mí la base es la educación. Que nuestros adolescentes, nuestros niños puedan comprender la violencia que es la prostitución, ¿no? Y luchar como sociedad para deconstruir esta masculinidad violenta. Para mí no hay otra. Y además, sí, digo, políticas públicas uh-huh. Con perspectiva en derechos humanos, abolicionista, una justicia con perspectiva feminista, que no la tenemos. Tenemos hoy un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad que no reconoce a la prostitución como violencia. Por sí. lo tanto, para la señora Elizabeth Gómez Alcorta, si mañana la cagan a palo, la matan a una prostituta, y de hecho la Casa del Encuentro subió los números, las estadísticas de cuánto feminicidio desde que empezó esta pandemia hasta hoy, entre esos feminicidios hay 4 mujeres prostituidas que la mataron. Claro. Pero bueno, para la ministra Gómez Alcorta, la prostitución no es violencia. Por lo tanto, si la cagaron matando a estas mujeres prostituidas, bueno, son gajes del oficio. Uh-huh. ¿Te das cuenta cómo vamos a luchar? Es muy fuerte. Por eso te digo, no solo cuando dije hoy que se profundizó esto, también se profundizó desde el gobierno, porque vivimos en una democracia y hay que seguir cuidándola, esta democracia. Pero también esta es una democracia muy neoliberalista, uh-huh. asquerosamente, y de eso lo tenemos que nombrar también. No podemos callarnos. Digo, 3 meses atrás, el desarrollo social, ministro Daniel Arroyo, habían introducido el trabajo sexual en la economía sí. popular. Uh-huh. Entonces, perdón, si el prosenetismo está inserto en el gobierno, mira cuánto se ha profundizado, Uh-huh. Entonces, creo que debemos empezar, nombrando cómo estamos hoy y ver hacia dónde vamos. Y para mí la única salida es por ahora es la educación, uh-huh. es la educación, no tenemos otra. Estamos charlando con Sonia Sánchez en el final de la semana de Hasta que vuelvan los abrazos en la mañana de Radio La Retaguardia. Te cambio de tema, pero no mucho, porque quiero que vayamos hacia los medios de comunicación tradicionales y el tratamiento que le dieron desde ayer a esta situación que se dio con el diputado. No sé si viste las imágenes del diputado Juan Emilio Ameri. También están empezando a aparecer perfiles de quién es la piba. Ya otra vez la mujer señalada. Uh-huh. Ahora, otra vez el santo pene. No, pero a mí lo que más me llama la atención es esto de que rápidamente la Cámara de Diputados lo suspendió, pero después uno se va enterando que aparentemente tenía denuncias por acoso y no lo habían suspendido por las denuncias por acoso, lo suspendieron por hacer lo que hizo ayer en el medio de una sesión mientras hablaba el diputado Carlos Heller. Repudio absoluto. Pensaba en el tipo, pero también pensaba en los medios, ¿no? En cómo los medios toman esta, hacen un escándalo de esto y en el escándalo no ponen el foco, me parece, adecuadamente. No, claro. Es que estamos poniendo, hay que poner en cuestión los medios masivos de comunicación, ¿entiendes? Digo, desde la televisión, la radio, los medios, los diarios. Todo es cosificación hacia las mujeres. Desde no hablan de mujer en situación de prostitución, hablan de trabajadoras sexuales todo el tiempo cuando saben que el trabajo sexual no existe. Cosifican a la mujer todo el tiempo. Y de hecho, lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados fue too much. Digo, y ahora que estén subiendo cosas sobre esa señora, por favor, eso es sacar del foco a este varón violento en que se cagó en los derechos del pueblo. Porque, mira, estamos en pandemia. Hay miles y miles, centenares y centenares y centenares de personas desocupadas porque se han cerrado las fábricas donde han trabajado y eso significa no una persona sin trabajo, sino familias enteras sin trabajo. Hay centenares de personas que están sobreviviendo con un IFE de 10,000 pesos. Centenares en toda la Argentina. Hay centenares de personas que están viviendo en la calle porque han quedado sin trabajo y no tienen para pagar el alquiler. Hoy una habitación de un hotel donde compartes el baño y la cocina y todo eso está 8,000 pesos, una habitación. Después hay ollas populares en los barrios porque deben comer en sororidad, porque no les alcanza. Y vemos en directo cuando un diputado que gana más de 250,000 pesos por mes, cuando hay gente, hay doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros que se están muriendo infectados del COVID-19 y ganan 45,000 pesos por mes, decime si no es vomitivo. Uh-huh. Esta mierda de políticos que tenemos, decime si no te da rabia. Sí, yo por suerte soy anarquista, no voto a esta mierda de políticos que tenemos, pero también tenemos que tener memoria para cuando se dé otra vez la gente que va a votar, sepa a quién están votando, quiénes son cada una y cada uno de los que van a ser representantes ahí. Uh-huh. Ay, he escuchado cada cosa que te dicen porque no tenía internet. Me importa un carajo si se había cortado internet, pero en ese momento estabas trabajando. Digo, por favor, es indignante. Esta mañana se conoció que Ameri renunció a su banca de diputado. No termino de codificar yo todavía si es... seguramente es una buena noticia que ese tipo deje de ser diputado nacional, pero no sé si las razones por las que renuncia son las razones por las que nosotros quisiéramos que renunciara. No sé si claro. Se entienda. Y va a seguir, sí, bueno, renuncia, le tendrían que haber echado. Uh-huh. Y igual el tipo, acordate, y de memoria de nuevo, porque este tipo, aún renunciando, él puede, en próximas elecciones se puede presentar o tener otros cargos. ¿Sabías eso? Entonces, sí, sí. Wow. Uh-huh. Y bueno, eso es como nos dicen, bueno, yo cobro y no le importa nada porque se sienten impunes. Y así estamos. así estamos, ¿me entiendes? Uh-huh. Yo creo que, vuelvo a decir, para mí otra vez la base es la educación y memoria. Pero sí, los medios masivos de comunicación son parte del sostenimiento de todo esto, de la explotación, de cómo, digo, de hecho tendrían que por lo menos tener capacitaciones las personas que se dedican al periodismo, ¿no? Uh-huh. En todo, en tema de género, en todo, porque cada vez es ya no se puede leer cómo se expresan. Ayer, y hoy estoy por subir algo a mis redes sociales, también de rechazo, Telefe pone, mientras están hablando de un embarazo de una niña de 12 años, pone, ahora están investigando si fue violación. ¿Perdón? 12 años. Claro, uh-huh, que es violación. Por supuesto. Entonces, ¿cómo diablos? ¿Vieron cómo se está comunicando? Por favor, eso se le tendría que hacer una denuncia al INADI. Sí, capacitaciones urgentes para esta gente, ¿no? Pero absolutamente, ¿cómo puede ser que en un medio masivo de comunicación pongan eso? Entonces, una niña de 12 años, ¡wow! A leer nuestro marco legal, Sonia. Sonia Sánchez, te tenemos que despedir porque se nos termina el programa, entonces nos quedamos con las medidas que propusiste: penalización a los prostituyentes, capacitaciones y educación, obviamente educación sexual integral, pero con perspectiva de género y abolicionista. Sí. En el postítulo estamos trabajando para eso todo el tiempo, así que... Qué bueno, Sonia, sí. Te mandamos un abrazo gigante. Para vos, para tu compañero ahí en la radio, y gracias por ofrecer el espacio para que llevemos las voces abolicionistas. La Muchas seguimos gracias. Siempre, compañera, abrazo enorme. Chao. A pedido tuyo, Euge, hacete cargo. ¿Qué cosa? Vos pediste esto. Conmigo aldea, con él vas a volar. Conmigo juegas, con él, siempre con él. Y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco. Con él, siempre con él. Y yo estoy harto, no me siento bien. No sé si te pasa el filtro de género las letras de Rodrigo. Es así, de cualquier modo. No me siento bien cuando estoy solo. Mira qué ironía, querida. 20 años se cumplieron en el medio de la cuarentena de su muerte. Mirá. No, qué viejos que estamos. ¿Me pareció a mí o no hubo tanto barullo en los medios tradicionales que siempre toman la figura de Rodrigo? No te entregan nada. En cambio yo te ofrezco mi vida. El único que te ama. Me imagino que están bailando nosotros aquí. Con él, siempre con él. Hacemos lo que podemos. No me siento bien con él. Papel de un santo, esto es así. De cualquier modo, tú te vas con él y yo me quedo solo. El pasado es las 6. Como acordaron ayer. Un enganchadito. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Esta es, esta fue lo mejor del amor, ¿no? Ah, sí. Él pasa a verla a las 6. Como acordaron ayer. No entiendo por qué está en tercera persona. Yo recuerdo que hablaba como en primera persona la canción. ¿Te acordás que decía? Y de nuevo lo que en ese cuarto se desnudan piel a piel. Se desgarran y se entregan a las ganas. Que cambia de persona, entonces ahora arranca hablando. Mira, nunca me había dado cuenta. Arranca en tercera persona y después termina diciendo: fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo. Fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo. Es raro, ¿no? Dejo mi esposa, tú dejas tu marido para matarnos en un cuarto de hotel. los huevos que nos están tirando las y los oyentes en este momento. ¿Vas a seguir con Rodrigo? Nos estamos yendo. Nos vamos con Rodrigo. ¿Con qué nos vamos? Hacemos este programa María Eugenia Otero, Julián Bouvier, Pedro Tato, Rodrigo Ferreiro, Nicolás Rosales, Pedro Ramírez Otero, Giselle Rivaloff, Cristian Madia, Luis Sangió, Graciela Carballo, Silvio Florio, Alfredo Grande, Matías Bregante. En un potrero forjó. Yo soy Fernando Tevele. Inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. A Nico ya lo nombraste. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Bueno, es un doblete que no pasa filtro de género esta canción. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. Nos vamos a volver a encontrar el lunes a las 10 y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Que debutó Maradón, la dos después que corrió Maradón. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó Maradón. El grito de Maradona para algunos es, no sé, como nos decía Basterra alguna vez, el viva Perón en la dictadura, ¿no? Decir viva Perón era una... Un enfrentar, digamos, como consigna. El Maradó también es un poco. En el grupo, en el chat de WhatsApp del programa, nuestros compañeros dicen: más machirulo que un tema de Rodrigo sobre Maradona, no sé si hay. Por favor, un gildazo ya, dice Juli Bubieche. Vamos con un childazo, Tele, por favor. Misterioso sabor y prohibido placer en su ánimo al deseo. Dios anda otra vez. Levantame este final, Tele, por favor. Y es un partido que un día el Diego está por ganar. Pasito a pasito yo voy a dejarte, el vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, ya no quedará nadie cerquita de ti. Pasito a pasito yo voy a dejarte, el vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue. Esta semana escuchaste aquí las voces de la toma de Guernica. Escuchaste a las enfermeras el lunes, que después serían reprimidas. Escuchaste el martes al adiestrador del perro Yatel, que va encontrando rastros de Facundo Astudillo Castro. También tuviste a Ángel, el hermano de Agustín Maril, un argentino preso en Chile, en el medio de la revuelta. lo escuchaste a Negro Suárez de la Gremial de Abogados y Abogadas hablar, contarte cómo es la negociación para evitar la represión en Guernica. Oíste el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, lo escuchaste ayer a Jason McNamara, periodista y documentalista australiano, hablar desde Londres y contarnos cómo está la pandemia allá. ¡Fuerza! Hoy escuchaste que hablamos de adicciones o de consumos problemáticos. La acabas de escuchar a Sonia Sánchez. Escuchaste las voces que nos traen nuestros columnistas y nuestras columnistas. Pasito a pasito yo voy a dejarte, el vino y las mujeres van a traicionarte. Nos elegiste para informarte y para hacernos compañía mutuamente. Pasito a pasito yo voy a dejarte, el vino y las mujeres van a traicionarte. Y cuando llegue el día... Y hay una máxima de la radio que dice que desde este lado uno no puede elegir la audiencia que tiene. La audiencia elige qué escuchar. Pero déjame decirte que si pudiéramos elegir audiencia, tendríamos la audiencia que estamos teniendo ahora. El lunes nos encontramos en el lugar que elijas para escucharnos, que puede ser La Retaguardia, puede ser Radio Presente, puede ser Radio Sur. Pasito a pasito yo voy a dejarte, el vino y las mujeres van a traicionarte, y cuando llegue el día en que tú te arrepientas, no quedará nadie cerquita de ti. Por ahora, te decimos chau. Chau.